tú también haces Onda Terral. Hola, soy Antonio Cubero y os invito a que escuchéis Onda Terral. Onda Terral, la buena onda malagueña. ¡Leones y banderines! ¡Rindan honores a nuestros muertos! La Semana Santa es la festividad anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Judío, que vivió en la Judea ocupada por los romanos y que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Alrededor del año 30 de nuestra era, conmemorando estos hechos, se sucede una etapa de intensa actividad litúrgica. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Hay en sitios o lugares donde el viernes anterior o Viernes de Dolores empieza la Semana Santa. La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión, donde se celebra la Eucaristía el Jueves Santo. Se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril, según el año, en función de la luna llena. La Semana Santa tiene fecha variable, desde el Concilio de Nicea en el año 325. Se decidió que la Pascua de Resurrección se celebrase el domingo después de la primera luna llena, que siguiera el equinoccio de primavera, 21 de marzo. Ese es el motivo por el que podemos disfrutar todos los años de la luna llena en Semana Santa. Empezamos. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Muy buenas y bienvenidos a Bajar a Málaga. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto hoy es un programa, por las fechas en las que estamos, imagináis que vamos a hablar de la Semana Santa malagueña. De cómo empezó, del porqué, la actualidad de hoy. Deciros que la Semana Santa de Málaga es un fenómeno de fe y congregación social, ¿eh? Único, y que se ha repetido durante siglos. Que toda la primavera anda pidiendo escalera. será. Para los que lo vivimos desde dentro, hay algunos que le ofrecen su penitencia, y para los que la vienen a verla por primera vez, ya sea desde un punto de vista laico o bien creyente, todos quedan sorprendidos por la majestuosidad que tiene este espectáculo religioso. Pero vamos a empezar a entrar en materia y vamos a hablar un poco de la historia de la Semana Santa. Cantar de la tierra mía, que eche flores a Jesús en la agonía y en la fe de mis mayores. La Semana Santa empezó en el año 1487, cuando los reyes católicos entraron en la ciudad de Málaga. Después de varios siglos musulmanes, el pueblo empezó a convertirse al catolicismo. Y en el siglo XVI, con el Concilio de Trento, es cuando coge más fuerza la pasión y muerte de Cristo. En aquella época había que combatir con la herejía. Para que lo entendamos de un grosso modo lo que es la herejía, es cuando no estamos de acuerdo y entonces negamos la fe de la doctrina religiosa de aquella época, que era la católica. Entonces se fomentó el culto en imágenes y empezaron a crearse hermandades y cofradías. La Semana Santa de aquella época no tiene nada que ver. Los tronos salían de sus templos. Eran pequeños y los portaban entre 8 y 10 hombres. Y los nazarenos se llamaban hombres de luz. E iban azotados durante la penitencia por los hombres de sangre. O disciplinantes. Se hacía para impresionar al público. Al llegar al siglo XVIII, la sociedad cambia. Los gobernantes deciden cambiar las normas. Quieren unos desfiles procesionales, no con tanta exageración y con más orden. En el siglo XIX, con la entrada de las tropas napoleónicas en España, el patrimonio cofrade fue saqueado y se fue a manos extranjeros. Además, se eliminarán muchos conventos y muchas cofradías. Y ellas tienen que buscarse la vida en otros templos para guardar sus imágenes. Al principio del siglo XX, la situación económica que sufre Málaga hace que muchas cofradías no puedan hacer su penitencia. Y debido a eso, en 1921 se funda la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Gracias a esto, la Semana Santa empieza a tener un gran auge. Vuelven las antiguas cofradías y empiezan a fundarse más hermandades. Pero esto no es tan bonito, porque cuando entra la Segunda República, los grupos de anarquistas pues se dedican a destruir los templos y todo lo que se encuentra en ellos. Por culpa de esto, se suspenden las procesiones. En 1936 empieza la Guerra Civil y volvemos a destruir lo poquito que se había rescatado. Yo quiero pensar que todo esto que sucedía era una guerra que había entre iglesia y comunista, etcétera, y yo lo achaco a la incultura y a la intolerancia que había también en aquellos tiempos. Hoy día es impensable que se destruya, que nosotros mismos destruyamos nuestro patrimonio. Después de la posguerra, y debido a las circunstancias políticas y sociales, las procesiones empiezan a coger mucha fuerza. Y empieza a tener también mucha presencia de fuerzas militares. Aunque esto ya venía de atrás. Tenemos un ejemplo como la Legión con el Cristo de la Buena Muerte, los civiles con la aspiración. Y las relaciones entre el clero y los cofrades no eran muy buenas. ¿Qué ocurre? Que se saca un decreto episcopal en la que se prohíbe montar los tronos en los templos, ya que esto dicen que se molesta al culto religioso en esos días. Eso hizo que no se dependieran de los templos y los tronos crecieran libremente, ya que no tenían que salir por las puertas del templo. Claro, eran tronos pequeños porque tenían que salir. Y ahora pues van creciendo porque no tienen que salir por las puertas de los templos, aunque todavía alguno lo hace. Y no amparan. Recuerdo que cuando estoy contando esto, que desde cuando era pequeño, los tronos se montaban en las calles, ¿no? Iban cubiertos, se hacía una estructura y se montaba el trono dentro y todo estaba cubierto por unos plásticos. Hoy día tienen sus hermandades y se hacen todo dentro de su hermandad. Con la llegada de la democracia surgen nuevos cofrades más jóvenes y se crean nuevas hermandades. Quieren que la Semana Santa sea diferente, en la que lo importante es salir de los templos donde está la cofradía y poner la estación de penitencia en la catedral. Y esto no sucede hasta que el obispado en 1988 lo concede. Hasta ese momento solo Viñeros y La Pasión podían hacerlo. Pues si analizamos todo esto, en Málaga se ha conseguido dos formas de hacer procesión. Los tronos de grandes dimensiones, con los cortejos procesionales de la posguerra, y los nuevos procesionismos que se dieron al entrar la democracia, concediéndole más importancia a la estación de penitencia. Algo importante de nuestra Semana Santa es que hay variedad. Y eso es lo que gusta. Y no se convierte, y así no se convierte en tan monótona. Al final se convierte en necesario para la ciudad, ya que no solo está la pasión y muerte de Cristo, también por sus ingresos y que obtiene la ciudad. Tan necesaria para las familias y para todos los negocios. Bueno, podríamos seguir hablando de tronos, cofradías, pero yo me voy a quedar aquí en la historia. Y que ustedes sigan con sus devociones y su cofradía favorita. Cautivo te lleva. Y que vayan disfrutando de la Semana Santa. Por la Alameda, lo quedaría yo por quitarle esa cadena, acariciar sus manos y su pelo y su piel morena. Bueno, pero el programa todavía no ha terminado, ¿eh? Ahora tengo una sorpresa para ustedes. Ahora os voy a dejar con un amigo de Onda Terral. Nuestro amigo Benji. Benji nos va a hablar un poquito de la Semana Santa malagueña, de la que él disfruta y nos hace partícipe con su devoción. Nos va a hablar de lo que son los portadores, los hombres de trono. de la polémica que existe con el nuevo recorrido. ¿Y cuáles son las cofradías más significativas? ¿Sus tronos? ¿Sus reliquias? ¿Por qué el tamaño de los tronos de Málaga? ¿Y su evolución? Pero bueno, para todo eso mejor os dejo con Benji, que él ya os va a informar de todo. Venga, Benji, vamos. Hola, Noni. Mira, me hiciste una pregunta para que te hablaras de Semana Santa y tal, ¿vale? Pues te voy a hablar de un par de puntos bastante interesantes de la Semana Santa, o por lo menos desde mi punto de vista. El primero que me preguntaste era la diferencia entre portadores y hombre de trono. La diferencia aquí, para mi punto de vista, es simple, ¿vale? Aunque portadores se le ha llamado tanto a los antiguos pagados como a los que eran hermanos, para mi punto de vista los portadores eran eso, sobre todo era la gente pagada, cuando no había gente para sacar los tronos, la gente que se buscaba para sacarlos, para poder salir a la calle, es lo que yo considero los portadores, ¿vale? Se le llamaban portadores porque generalmente eran gente que eran porteadores del puerto, o sea, se buscaban cuadrillas de gente que trabajaba cargando dinero en los puertos, incluso de gente que trabajaba en las obras y demás, y esos eran los que se consideraban los portadores. Pasa que eso, gracias a Dios, hace ya mucho tiempo, porque esa gente lo que hacía era sacar el trono a la calle, cobrando un dinero bastante en condiciones por parte de la cofradía, y lo que hacían era eso, literalmente sacar el trono. Ellos ni seguían un sonido de las marchas, ni intentaban que el trono fueran como las marchas van marcando, sino simplemente ellos eran andar, salían de la iglesia y hasta que volvían. Y los hombres de trono, que hoy en día serían hombres y mujeres de trono, son los hermanos de la cofradía. Gente que saca los tronos por gusto, por devoción, por sentimiento, más que por otra cosa. Entonces, antiguamente también era Salina más, ha ido evolucionando poco a poco, se ha ido consiguiendo ensayar, que no se vea raro ensayar, que en el principio nos empezó a ensayar en Málaga, había gente que veía raro el ensayar para un trono, pero ha ido evolucionando y en los últimos 20 años, donde ha dado un salto de calidad bastante notable lo que es el hombre de trono, gracias a los ensayos, y ahora los tronos pues van con las marchas, van al son de las marchas, andan más rápido cuando es necesario, andan más lento, tienen pasos distintos, y lo que digo, se vean hombres y mujeres tronos, porque hoy en día también se ha involucrado a la mujer en los varales, cosa que antiguamente era una cosa impensable ver a una mujer llevando un varal. Hoy en día, pues, se ven a mujeres en los varales y se ve tan normal. Y por otra parte, hablando de la Semana Santa, algo que a mí me gusta mucho hablar de la Semana Santa de Málaga y que ha estado envuelto en polémica en cierto modo, o se ha visto desde el punto de vista raro, es el recorrido actual, ¿vale? Sobre el recorrido actual con respecto al antiguo, hay gente que dice que es más feo, que era más bonito el antiguo, que el antiguo estaba mejor que el nuevo. Hay gente que piensa de forma distinta para la causa. Yo lo único que sí digo sobre el recorrido actual es que sí tiene sentido con lo que es la Semana Santa originalmente. Y me agarro para decir esto sobre todo en dos puntos súper importantes desde mi punto de vista. El primero es que el recorrido actual, tal y como está puesto, empezando, podríamos decir, por el principio de calle Cisneros y llegando, lo primero que entras en el recorrido oficial es en la tribuna principal, que antiguamente era, podríamos decir, casi el final del recorrido. Tiene sentido, ¿por qué? Porque tú en la tribuna principal, la que está en la Plaza de la Constitución, allí se hace un acto que es más protocolario, porque evidentemente todo el que sale en Semana Santa ya tiene el permiso previo concedido, pero es un acto que se llama el pedir la venia. Pedir la venia es como el pedir permiso para salir. Que ya todo el mundo lo tiene previamente, pero se hace el acto como visible, como un acto visible. Y claro, en el recorrido actual, tú pides la venia al empezar el recorrido, que es lo lógico. En el recorrido antiguo, tú pedías la venia al final del recorrido, que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso es como si yo me presento en tu casa a comer un día y no te digo previamente voy a ir, sino que llego, como, y cuando me voy a ir digo, no, ni que venía a comer hoy. Y yo, ya no tendría sentido el pedir permiso, ya he estado. Pues el recorrido antiguo es lo que pasaba, tú hacías el recorrido entero y cuando ya te ibas a ir del recorrido pedías la venia de paso. Pues en ese cambio, para mi punto de vista, ha ganado el recorrido, que tú tienes un sentido. Y el segundo, y para mí más importante todavía, sería que el recorrido actual hoy termina justo en la torre sur de la catedral, ¿vale? A partir de ahí, la que quiere y puede por tamaño, por la rampa que se pone provisional en la catedral, entra y sale por el patio de los naranjos, y la que no pasa por delante de la catedral. ¿Por qué para mí lo más importante? Porque eso es el origen prácticamente de la Semana Santa. La Semana Santa, cuando se empezó a hacer una Semana Santa, la simbología o el significado de la Semana Santa era que las cofradías querían llevar sus titulares a la primera iglesia de la ciudad. La primera iglesia de la ciudad no es otra que la catedral. Entonces la Semana Santa consistía en llevar los titulares desde la iglesia en la que estuviera hacia la catedral. Pues el recorrido nuevo es lo que te hace, tú sales de tu iglesia y tu recorrido termina en la esquina de la catedral. Evidentemente los tronos de hoy en día son inmensos, muchos, que no entran por las puertas de la catedral, y entonces pues pasas por delante. Pero quiera que no, es el significado de la Semana Santa, el sacar tus titulares, llevarlo a la primera iglesia, que no es otra que la catedral. Ese sería el segundo punto, como digo, que me veo de la Semana Santa. Importante. Otro tema del que se habla mucho en la calle es de que cuáles son las cofradías más importantes, las menos importantes, ¿vale? Importantes como tales son todas iguales, ¿vale? Las cofradías desde las más antiguas, ¿vale? Que la más antigua de todas es la cofradía fusionada, que es la que tiene el título de primitiva de la ciudad, hasta la más nueva, la última que se haya incorporado a la agrupación, son todas igual de importantes, ¿vale? Se puede discutir si alguno tiene más fieles, más devotos, más seguidores o tal, pero por importancia son todas iguales. La Semana Santa de Málaga está organizada por la agrupación de cofradías, que en el 2021 hizo su centenario de la fundación de la agrupación, ¿vale? Que por tema de la pandemia hasta final de año pasado no hizo la procesión magna que se hizo, que era el motivo ese, el centenario de la agrupación. Las cofradías son todas igual de importantes, ¿vale? A la hora de hacer cualquier tipo de reunión o de organización de cualquier cosa, la agrupación cuenta con todas las cofradías, y todas las cofradías tienen el mismo voto. Luego, dentro de la semana entera, pues cada cofradía tienen reuniones entre las demás de su día, del día propio, las del domingo con el domingo, las del lunes y sucesivamente, para organizar los horarios de salida, el tiempo de paso y demás entre todas, ¿vale? Por eso, en el aspecto, cuando la gente dice, es que esta cofradía es muy importante, importantes son todas iguales. Evidentemente, luego cada uno tendrá su devoción, habrá la que tenga más devoción que otra, la que tenga menos, pero eso ya va por gusto, pero lo que hacen importancia son todas igual de importantes. Otro tema también bastante importante en la Semana Santa son algunas de las reliquias que hay en la Semana Santa, ¿vale? La gente se fija mucho en el trono, en la talla, en lo que es el Cristo y demás, pero hay poca gente, podríamos decir, en relación a todos los que la ven, que se fijan en las reliquias originales, ¿vale? Por ejemplo, en los Himnum Crucis, ¿vale? Los Himnum Crucis hay en Málaga mínimo 3 o 4 que son oficiales, sellados por el Vaticano y demás, en el que reconocen que el Himnum Crucis no es otra cosa que una pequeña astilla de la cruz original de Cristo, ¿vale? Eso está sellado y eso, para los que somos cofrades, es incluso más importante que cualquier titular, ¿vale? Porque al fin y al cabo la Semana Santa es un tema de religioso y de fe. Evidentemente, para el público se sacan las cosas a lo grande, para que sea llamativa, para que sea atractiva para el público, incluso para el que no es cristiano. Hay mucha gente que no es cristiana que ve la Semana Santa simplemente por arte, porque es una escultura, por la belleza, por la forma de andar y demás. Otra de las cosas importantes de la Semana Santa, o sorprendentes de la Semana Santa de Málaga, es el tamaño tan inmenso de los tronos en comparación con las Semanas Santas de otros lados, ¿vale? Eso no siempre ha sido así. En Málaga los tronos originalmente siempre eran más pequeños, eran tronitos chicos como en casi todos los lados, ¿vale? Porque los tronos tenían que salir de las iglesias, no te podías estar en otro lado, entonces los tronos te tenían que amordar a las medidas de las puertas de las iglesias. ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo en el que las cofradías, o en cierto modo, con el obispado, decidieron empezar a salir desde la calle, literalmente, ¿vale? Lo que se conocía antiguamente como los tinglados. Los tinglados no eran otras cosas que unos andamios hechos que tú le ponías el tamaño que tú querías y quisieras con unas lonas de plástico, con unos tordos, ¿vale? Tapando los tronos y los montabas 2 días antes de cada salida, o 3 días antes, y salían literalmente de la calle. Entonces los tinglados, ahí fue donde los tinglados empezaron a hacerse cada vez más grandes. En esos años fue donde las cofradías decidieron ir ampliando los tronos. Como ya no tenía límite con las puertas de las iglesias, pues cada cofradía fue creciendo los tronos lo que consideró oportuno. Cada vez se hacían más grandes, más voluminosos, más barrocos, más amplios. A día de hoy, gracias a Dios, los tinglados prácticamente han desaparecido. Digo gracias a Dios porque al final tiene los tronos en la calle, literalmente, es un plástico lo que lo salva de estar en la calle. Y han hecho, todas las cofradías han ido haciendo sus casas hermandades. ¿Qué pasa? Las casas hermandades ya no tienen límite de la puerta. Tú la puerta, cuando tú haces una casa hermandad propia, pues tú las haces del tamaño que tú quieres. Entonces ya los tronos se mantienen grandes en Málaga. Por eso la cantidad de personas que tienen que ir debajo. En Málaga cualquier trono puede llevar mínimo 160, 170 personas debajo. Y los más voluminosos, tipo La Esperanza, Paloma, Cena, podríamos decir que son de los más grandes de tamaño, como nosotros que te nombraba, hay 10 o 12 más, esos pueden llevar 240 y 280 portadores, u hombres de trono, en este caso. Y de ahí vienen los tamaños, desde cuando las cofradías dejaron de salir de las iglesias y empezaron a salir los tinglados, que ya no hubo límite por los tamaños de las puertas de los templos. Bueno, pues hasta aquí el programa Semana Santa de este año. Ahora os dejo con KDJ y Pedro, y como siempre, que os vaya bien bonito. Hasta la semana que viene aquí en Bajar a Málaga.